yo le di mi corazón y ella me amargó la vida por una linda morena me entregaba la bebida. Yo le di mi corazón y ella me amargó la vida. Toma que toma y toma, ya está con la tomadera. Tomo que tomo y tomo, olvidar a mi morena. Toma que toma y toma, ya está con la tomadera. Ay, tomo que tomo y tomo, olvidar a mi morena. Esta morenita me quiere. Estoy desesperado, le echo mano a la botella, pues lo único que me ayuda para no pensar en ella. Cuando estoy desesperado, le echo mano a la botella, pues lo único que me ayuda para no pensar en ella. Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera. Ay, tomo que tomo y tomo, pa' olvidar a mi morena. Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera. Tomo que tomo y tomo, olvidar a mis morenas. Vení borrachito con la minita esta. Que me ayuda para no pensar en ella. Cuando estoy desesperado, le echo mano a la botella, pues lo único que me ayuda para no pensar en ella. Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera. Tomo que tomo y tomo, pa' olvidar a mi morena. Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera. Ay, tomo que tomo y tomo, olvidar a mis morenas. ¡Ahí va, Luisito, ahí va! Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera. Tomo que tomo y tomo, olvidar a mis morenas. Toma que toma y toma, ya estás con la tomadera. Ay, tomo que tomo y tomo, olvidar a mis morenas.